14 minutos, pasaron de las 5 de la tarde. Vamos a escuchar. Son cuatro casas. Tango en segunda. Ventana. Pettinato y Charly García. Cuatro cadáveres que van a renacer entre los muertos, las visiones del final. Es una loca sin mañana. Es una lágrima en el pan. Así es la loba que me cuida cuando empiezo a despegar. Alguna gente que conozco vive metida en un baúl del teatro del futuro, falta física de sol. Señor alcalde. Los trending topics de la ciudad de Buenos Aires. ¿Los qué? Trending topics. ¿Qué? Los tendencias. Todo lo que tenés que saber, lo que pasó y lo que está pasando. Ahora, tendencias de Twitter en Abramos la Boca. Es momento de hablar de lo que están hablando les porteñes aquí en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto. Por eso son porteños en la red social Twitter. Hay mucho, ¿eh? Hay mucho que está variadito. Me encanta en el día de hoy Twitter. Vamos a arrancar, ¿por dónde, Juli? Puesto número 6. El puesto número 6 en la ciudad de Buenos Aires es Rodrigo de la Serna. Sí es, el actor Rodrigo de la Serna, ¿eh? Gran actor. Yo lo empecé a seguir desde que hizo Diario de Motocicleta con el Che, la película del viaje de Che Guevara, ¿eh? Así que, nada, un gran actor, bueno. La verdad que a mí me cae muy bien. Cantor de tango también, tiene una orquesta en un momento. Bueno, ¿por qué es tendencia? Porque el canal de televisión Fox transmitió Inseparables, ¿eh? La historia real de una amistad inesperada de Oscar Martínez y Rodrigo de la Serna, adaptada y dirigida por Marcos Carnevale. Una linda película Yo creo que esta la vi. Si no me confundo, es la de el señor que hace... que hace Oscar Martínez, discapacitado. Sí, estoy como el Diego. Perdón, Oscar Martínez, no me acordaba el nombre de este actor, de discapacitado, y Rodrigo de la Serna hace amigo de él. Lo que pasa es que me las confundo porque hay dos películas que los dos son protagonistas. Y bueno, pero es esa, sin lugar a dudas, creo que es esa. Bueno, ustedes también lo conocieron. Bueno, seguimos. Perdón, quería nombrar algo de la trayectoria. Yo Tibenco, acá nos escriben, es la de la Serna. Ya, no sé quién me escribe. Bien, la cuestión es que también actúan Ocupas. No sé si vieron Ocupas. Si no, véanla, lindo momento para retomarla. Bueno, tranquilo, digo, tampoco me boludíes. Y actúa Rodrigo La Serna también en las últimas temporadas de La Casa de Papel. No sé si ustedes la vieron, la que cerraron el Cobán. Sí. Bien. Esta noche voy a ver, creo, El Robo del Siglo. La tengo ahí para ver en Stremio, que como comentó nuestra amiga Maringa, está ahí la película, la del robo del banco Río de Acasuso. Tengo muchas ganas de verla. Bien, seguimos. ¿A dónde nos vamos, Juli? Puesto número 5. El puesto número 5 es algo de lo que quería hablar. El puesto número 5, y Julián, atento con esto, es Brian May. Brian May. Violero de Queen. ¿Por qué? Porque Brian May, supuestamente, en un artículo que publicó hoy el diario La Nación, superó a Jimi Hendrix y fue elegido el mejor guitarrista de todos los tiempos. Y aquí se abre la polémica. Bien, la cuestión es que Brian May, integrante del grupo Queen, fue elegido el mejor guitarrista de rock de todos los tiempos. ¿Por qué? El extraordinario título le fue concedido por los lectores de la revista Total Guitar, una de las publicaciones británicas más populares, dedicada exclusivamente al instrumento, la guitarra. De esta forma, superó a otros candidatos que son igual que May, guitarristas, pero considerados leyendas. Bueno, tiene gran canciones Brian May, como la que estamos escuchando, ¿no? Queen. Pero bueno, él competía con pequeños muchachos, por los que iremos escuchando, como Jimi Hendrix, por ejemplo. Uno de los máximos referentes, tal vez el inventor de la guitarra eléctrica en el rock. Jimi Hendrix. ¿Qué estamos escuchando? Voodoo Child, por ejemplo. Purple Haze. Gran canción, muy popular, de Jimi Hendrix. Mamma mia. A ver. Terrible bestia, ¿no? Terrible bestia. Tocó en Woodstock, prendió fuego la guitarra, entre otras cosas. ¿Cómo suena esa viola? Así es, para eso hicimos esta artística. Pero, ¿cómo la rompe este sujeto? También. Yo me quedo con Jimi Hendrix. Pero bueno, también compitió con Eric Clapton, por ejemplo, con Jimmy Page, con Eddie Van Halen, con Steve Ray Vaughan y con Tony Iommi. Ese no lo tengo, Tony Iommi, ¿eh? Bueno, la cuestión es que la revista fue decisiva. Dijo que el mejor guitarrista de todos los tiempos era Brian May. ¿A quién escuchamos ahora, por ejemplo? Este es Eric Clapton. Cantando, toca mejor la guitarra, sin lugar a dudas, ¿eh? Gran violero. Bueno, la cuestión es que, a ver, lo eligieron a Brian May no porque sea el más virtuoso, sino tal vez porque fue el que más discos vendió. Pero aún así, tal vez sea el más ecléctico de todos los guitarristas, el que puede tocar varios géneros y no está tan reconocido por el blues rock, por ejemplo, como para mí el mejor guitarrista de todos los tiempos, Jimi Hendrix. Pero, ¿qué decir de Papo? ¿Qué decir de Moyo, por ejemplo, en la República Argentina? Dos grandes guitarristas, influenciados tal vez por B.B. King, Papo, pero también grandes guitarristas de la historia. Bueno, esa es la polémica y por eso la tendencia de Twitter en el día de hoy. La gente se burla, lo banca, sube fotos con animalitos, Brian May, por ejemplo, tocando la guitarra con un koala montado, una cosa rara, ¿no?, que hace Brian May, y genera polémicas. Pero bueno, fue elegido por esta revista, por esta publicación, como el mejor guitarrista de todos los tiempos, superando a Jimi Hendrix, y ahí la polémica. Seguimos, Juli, ¿a dónde nos vamos? Puesto número 4. El puesto número 4 en la ciudad de Buenos Aires es arquero. Arquero. ¿Por qué? Por un juego que pusieron ahí en la red social Twitter. Al peor arquero de la historia eligió a la gente. Por eso es tendencia. Y está difícil. Bueno, y están jugando con eso. El peor arquero de la historia que ustedes vieron en primera división. Sí. Algunos ponen, dan ejemplos. Algunos dan ejemplos. Y bueno, la gente da ejemplos. ¿Quieren leer los ejemplos? No, no vamos a difamar a los arqueros. ¿Sí? Pero bueno, y la gente aprovecha para decir arqueros bajitos, arqueros altos, arqueros flacos, arqueros rellenitos, lentos, rápidos, con buena pegada. Yo el mejor arquero de la historia que vi, bueno, por favor, estoy hablando de la historia y del fútbol que yo investigué y vi. Para mí, un arquero que sacaba, para, el mejor arquero que yo vi sacar en toda la historia fue el Pato Bondancieri. No vi a otro. Creo que ni el Pato Filiol sacaba de esa forma. Gran sacador. Con los pies, el Pato Bondancieri, y con pelota de aire, ¿no? En el, con la pelota del piso también, pero sacador increíble. Un tipo que recuperaba la pelota, la dominaba, la tiraba y le pegaba medio inclinándose de una manera maravillosa y se la ponía al pecho al tipo que estaba en la mitad de cancha. No vi otro arquero sacar igual. Vi grandes arqueros, claramente. Digo, vi grandes arqueros como Chilavert, digo, grandes arqueros, vi jugar, digo, el Mono Burgo, grandes arqueros, entre otros, ¿no? Que puedo nombrar. Córdoba, gran arquero de Boca, bueno, los gallinas me imagino que no les gustaba nada, Córdoba. Pero bueno, vi grandes arqueros en River también, Barovero, digo, claramente, pero sacando, el tipo que, para mí no hay otro, ¿eh? No hay otro, no sé si la historia ha dado a Argentina otro tipo que saque como eso. Digo, lo importante del arquero son las tapadas, obviamente. Pero nada, para mencionar algunos de los últimos tiempos. Armani, buen arquero también. Me parece con un poco más de humo que lo necesario, pero un gran arquero también, por supuesto. Entre otros. Seguimos, Juli. ¿A dónde nos vamos? Puesto número 3. El puesto número 3 en la ciudad de Buenos Aires es Itachi. Porque hoy es su cumpleaños. Bueno, Itachi es un feliz cumpleaños, un feliz cumpleaños a Itachi. Es un es un anime, no sé si lo podremos expropiar. Bueno, lo podemos nacionalizar tal vez. Es tendencia, nadie sabe porque no lo conocen muchos, pero aquellos que les gusta el manga, el anime, conocen quién es Itachi y hay muchos que lo aman también. También sería importante eso, que dejen de mirar este tipo de cosas y vayan a laburar. Pero bueno, es un personaje muy popular del anime. Bien, sigamos, Juli. ¿A dónde nos vamos? Puesto número 2. El puesto número 2 en la ciudad de Buenos Aires es Sancor. Por quienes afirman que el gobierno podría expropiarla también. Propiese. Sí, porque Alberto aseguró que no está en la mira. Bueno. Dice Alberto que expropiar Sancor no está en la mira, por lo cual debemos inferir que mañana o pasado a más tardar firma el decreto, dice algunos aquí. Ojalá sí sea. Pero bueno, como le decíamos, ¿no? También. ¿Y este edificio? ¿Qué hacemos con ese edificio, Chávez? Expropiese. Bien, excelente. ¿Qué hacemos con Sancor, Chávez? ¿Qué te parece? Expropiese. Bueno, excelente. Hay que pasarle a Alberto, bueno, algunos están haciendo memes muy, muy lindos, ¿no? Como ayer el que compartimos nosotros en el grupo nuestro de WhatsApp, el de Alberto en el lugar de Mao, ¿no? Es impresionante. Otros ponen a un Alberto Chávez. Mirá qué bueno este Alberto Chávez. Juli, te lo muestro a vos que tengo la... lo estás haciendo stickers. Sos excelente, Julián. Muy ligero, como hay que estar en estos temas de los stickers. ¡Carajo! Radiográfica no solo es una usina de comunicación popular, masiva, sino también de stickers. Si quieren stickers, escriban al 1550 12 35 89. Hacemos stickers a domicilio, a celular. Ustedes constituyen un celular aquí y nosotros le enviamos el sticker que desean. No los cobramos caros. Si, puede ser un beneficio, Ramiro Coelho, si me está escuchando, de la comunidad radiográfica también. Stickers a pedido, a gusto, También hacemos stickers. Tenemos que hacer nuestros stickers, Juli, nuestras caras. También. No los tenemos. Bien, Sancor, porque algunos dicen que tal vez sería el próximo destino expropiador de Alberto Fernández. Nosotros, por supuesto, lo celebramos. Sancor ha tenido algunas cuestiones también de deuda, ¿no? Con el Estado Nacional. Bueno, podría ser un nuevo destino expropiador de Alberto Fernández. Seguimos, Juli, ¿a dónde nos vamos? Al puesto número 1. Puesto número 1 en la ciudad de Buenos Aires. A ver, Julián me va a poder ayudar con esto, o algún oyente al 1550 12 35 89. Bien. El puesto número 1 es Santardo en la Lost. Los, ¿eh? Bueno, no sé. No los. Santardo, no sé quién es Santardo. ¿Cómo, cómo? ¿Alguien sabe quién es Santardo? 1550-12-3589. En Lalo Stage. En la. En, sí, ¿ah? En la Lostish. Lostish, se debe pronunciar Lostage, algo así. La cuestión es que es tendencia. En la ciudad de Buenos Aires la gente sube fotos de Alberto Fernández también con esta gente. Bueno, no, me parece que... Ah, son... No, bueno, son... Son... Lo que no entra con la razón va a entrar con la fuerza. Así es. Son personajes públicos, algunos instagramers, otros youtubers, que están siendo tendencia en este momento. Ah. Algunos lo relacionan con Santu Maratea, otros con Lizardo Ponce, otros con Sofi Carmona. Bueno, son personajes que, bueno, en este momento también están alentando esta tendencia, Excelente. Bien, puesto número uno en la ciudad de Buenos Aires. 30 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Hasta aquí Twitter en el 89.3. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario.